Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles. Un programa más, el programa número 23. Bien. De este ciclo, de este año, en el Día Mundial de la Radio. Así que procuraremos hoy hacer un programa, ¿no? En honor a aquellos que empezaron con la locura de transmitir de esto tan hermoso, por esta, ¿no?, vía. Sí, sí, esto de la magia. Tan hermoso que es la radio. Además, para nosotros que lo hacemos de corazón, ¿no? Por supuesto que lo hacemos por hobby, lo hacemos por gusto. Es algo hermoso. Es algo hermoso y nada más y nada menos que un día como hoy, un día lluvioso, molesto, húmedo, como para estar en su casa y escuchar un buen programa de radio, así que cambie alguna radio que tenga. Bueno, ¿está bien o no? Está bien, está bien. Y si no, se puede quedar con nosotros y compartir nuestro programa. Si tiene ganas y si es capaz de soportar a estos dos hermanos que hace casi 9 años empezaron esta locura también, que es La Ciudad Dormida. Ya. 2007 habíamos arrancado. Menos mal que le hago acordar, si no. No, yo no me acuerdo ni cuándo. Lo que hice ayer, mira lo que digo. Más, después de. Otra vez. Otra noche. Me agarró un embotellamiento cuando venía de la fábrica. El problema son los viernes a la madre, cuando vengo, trabajo de mañana. Hay mucho tráfico. Justo venía y me agarró un embotellamiento y caí. Imagino. Como a las 11 de la noche casi. Y bueno. Es muy tarde, en serio. Y sí, si se pone a Si se pone a pensar de que salía a la 1 y cuarto de casa. Mira el tráfico que había, se ve que cortaron en algún lado. Varios no años. Sabe dónde, pero en algún lado cortaron. En algún lado cortaron. En un momento pasó eso. Sí, porque yo que tengo la. Muy pocos autos tienen la posibilidad de tener el piloto automático. En la Argentina creo que debe haber 2 como mucho. Uno es el rojito que tenemos nosotros, el Renault 12. Y aprieta el botón de piloto automático y en nada está acá. Usted tiene que marcar las coordenadas. Claro. No es mental. Es mental, directamente. Ni siquiera tiene que. Piensa de dónde quiere ir y lo transporta automáticamente. Mire, usted piensa en cuánto tiempo tiene que llegar. ¿Y a dónde tiene que ir? De hecho, pasó hoy. Usted me dijo que me estaba esperando y yo todavía no había salido de casa. Y llegamos más temprano que nunca. Increíble. Uno no sabe cómo, pero llega más horario de lo que es un día en donde uno planifica las cosas. Exactamente, exactamente. Esto sí, me olvidé la mitad de las cosas. Pero bueno, es así. Hasta lo más elemental, quizás. Diga que los micrófonos están acá, ¿no? Y bueno, él le da, entienda. Por favor, entiéndame, le da, es el momento. Es la emoción. Es la emoción de saber que era el día de la radio y bueno, me emocioné mucho. Me emocioné tanto. Un exceso de emoción. Un exceso de emoción. Y luego de la dificultad de tránsito que tuve anoche, ayer a la tarde, noche, madrugada, no me acuerdo, tuve que volver a trabajar hoy temprano, responsabilidad absoluta, como siempre. Y fui a trabajar, fui a terminar el programa porque me había quedado las cosas en el aire. Y bueno, aproveché el momento y terminé el programa. Mientras trabajaba, mire el laburo. Está muy bien. Como estoy en dos cosas, no sé cómo habrá salido el laburo, pero el programa terminó. Eso es lo más importante, el programa de hoy. Claro. Y aquellos todos los que no pueden salir porque no hay plata, sobre todo, pero además porque el día no acompaña. Bueno. Vamos a tratar de con esta lista levantar la noche. No sé si quiere vender el programa. Véndalo. Mientras bueno, le contesto a nuestra madre que está rompiendo. Perfecto. Es muy importante contestar. Sí, sí. Me olvidé los 2 kilos, le digo, los 2 kilitos que me faltaban. Ah, bueno. Por Así favor. Que después avísele a nuestro padre. Qué mal que estaba. Bien, vamos a tener el tema cover. Nuestro padre involucrado en el embrollo que se armó. No, para nada. Él estaba cubierto, no sé. Quiero decirle a usted que gente de la ley no se escucha. Le aviso. No, ¿está todo legal o no? Tutu bien, tutu legal, decía. ¿Te acuerdas de la propaganda, no? Tutu bien, tutu legal. Es medicinal. Sí, ahora algunos en Uruguay es así. Quiero decirle que hay gente de la ley que no se escucha. Me han comentado, me ha llegado un comentario. Y bueno, quiero avisarle por las cosas que habla. Un día lo van a venir a buscar y vamos a terminar. Nada más, solamente eso quiero decir. Tengo plena confianza en la, lo que hago. Si usted, al momento que vengan acá y golpeen la puerta y diga, ¿es mío? Listo, yo lo voy a creer. Hasta ese momento lo voy a creer. Muy bien, hoy vamos a tener el tema cover de cada programa, como siempre. Esta vez elegido por nuestro productor, que nos exhortó a que lo pongamos en la lista. Directamente, casi lo hizo público. No nos puso un revólver en la cabeza, pero lo hizo público. Nos presionó. No, fue como la semana pasada que nos intimó por mensajes privados. Sí. Hoy lo hizo público. Quizás, bueno, lo fue hoy, fue ayer o antes de ayer. Quizás porque reaccionó y se dio cuenta de lo que había hecho. Nos quiso dejar mal parado. Pero no, vamos a hacerle caso porque nuestro productor y es el artífice de que volvamos a la radio. Exactamente. Después fue uno de los que más. Sí, sí. Más nos presionó, podríamos decir. O que más nos ayudó. Pero con punta de revólver. Para que comencemos este nuevamente este programa. Luego de un parate de un año. Y también nos fue a visitar. Fue el único que nos fue a visitar en la clandestinidad. Por supuesto. Hay fotos de esos. No sé si podemos subirlo en algún momento. Y yo diría que no. ¿No? Bueno, vemos, vamos a ver. Vamos a ver si vamos a hacer pública la foto en el momento en el cual nos, la visita de nuestro productor en la clandestinidad. Muy bien, y vamos a tener, por supuesto, vamos a hablar de uno de los discos más emblemáticos de nuestro género. Vamos a hablar de un gran disco de power metal que va a venir del viejo continente. También vamos a hablar de lo nuevo de Metallica. Vamos a escuchar el nuevo tema, el adelanto de lo que vendrá, lo que será el décimo disco de la banda más famosa del metal, ¿no? Y así que es una gran novedad, claramente. Y vamos a tener, por supuesto, los temas pedidos de siempre: el Pasame el 38, la balada. Hoy venimos más tranquilos, hoy vamos a hacer un programa sin tanta polémica. Sí, no, hoy vamos a bajar un cambio, les prometemos. Tuve que hacer una mega culpa y no llevar a los extremos, entonces. Claro. No confundir. No confundir, exactamente. Muy bien, y vamos a tener, como decíamos, nuestro último bloque también bien arriba para retirarnos con la mayor fuerza posible y dejar todo el escenario caliente para lo que venga después. Vayan a comer una pizza, vayan a ver una banda o lo que quieran. ¿Resucitó su máquina o sigue? No diga mucho así porque está la dueña, no puede estar escuchando la dueña, quiero decir que se apagó de nuevo. Se apagó de nuevo, bueno. Uy, ¿qué era que iba a decirle? Usted le gusta complicarme la vida. Vamos a decirle que hemos comenzado con Ronnie James Dio, Invisible. Ah, sí, hemos comenzado con ese tema pedido por Gustavo de Lafe. Exactamente, nuestro oyente caracterizó el programa anterior, nos había pedido. Como no habíamos podido cumplir con todo, comenzamos con ese terrible tema. Así que bueno, bien arriba, como corresponde a este programa. Y bueno, Sergio. Bueno, voy a estar manejando yo las cosas. Si no responde eso. Quiero decirle que el tema que va a estar sonando en algún momento también tiene dedicatoria, pero se lo vamos a hacer después cuando volvamos. Muy bien, arrancamos entonces con la lista y este temazo de Whitesnake. When I heard

telling him to fight, to run for me, but he lets you go. Cultura Rock. We'll be right back. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje, si nos quieren enviar un mensaje privado vía WhatsApp, lo pueden hacer en ese lugar. Si no, también tenemos un Facebook oficial donde se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. También tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. ¿Está bien? Perfecto. Ah, lo vi. Retrayendo un poco, yo pensé que había quedado atrasado. Tengo frío todavía. Y eso que ya. Refrescó mucho. Sí. Salí muy mal abrigado. A los 26 grados que hacía ayer, el momento que me agarraba el embotellamiento, ahora es una diferencia enorme. Estamos alrededor de los 8 grados seguramente. Y frío y húmedo, ¿no? Sí. Y ventoso. Exactamente. Lindo día para quedarse encerrado escuchando La Ciudad Dormida. Exactamente, por supuesto. Y el autito rojo que no tiene calefacción. Excelente. Está para hacer un viaje al sur. Sí, sí. Si es que llega. Sí. No creo que sí. Se me congela la mitad del camino. Hasta aquí me llega, ¿no? Como mucho. No sé si llega a temperar. Mira lo que digo. Muchas gracias a la gente errante que dice sábado sin ensayos, escuchando La Ciudad. Así que muchísimas gracias a ellos por estar del otro lado. Y después, bueno, la pregunta del Julio Maiden. Pregunta, ¿qué onda, chico? Dice, ¿sigue el mismo nombre el programa? Nos quieren mojar la oreja. Siento que me quieren mojar la oreja y saben que no lo van a poder. Nos están provocando. Exactamente. Y no le voy a dar el gusto. Así que le mando un saludo a ambos y en especial a Julio Maiden, que está con sus niñas escuchando el programa. Así que cuide su vocabulario. Sea sutil. Usted. Ah, yo. Sí, usted. Quiero decir. Bueno, Sergio, ¿qué hemos escuchado? Ah, dijimos que escuchamos. No dijimos nada. Bueno, dígalo. Empezamos con Whitesnake y Give Me All Your Love. Luego el cover de hoy en manos de Nightwish. Quiero dedicárselo sí. A Gisela Vital, que fue una oyente de la primera cepa, y quiero decirle que por el motivo de su cumpleaños. Excelente. Sí, bueno. Luego dijimos, sonó el cover de Nightwish con Will Child de Wasp, ¿no? Exactamente. A pedido de nuestro productor, casi amenazando. Y lo hizo público, cosa que no podamos rechazar su pedido, claro. Como lo había hecho anteriormente con otras cosas que se lo hemos rechazado. Esas maniobras que tiene. Claro, es una forma de intimidar. Tiene una forma de manejarse muy a lo Riquelme. No, quiere dejar en Ursay. O sea, que tiene de manejarse la prensa a lo Riquelme. Y hay que reconocerlo. Luego de la tanda sonó entonces Lorien con El Último Eclipse. Vamos a dedicárselo a la gente amiga de Errante, que se lo publiqué en nuestro Facebook oficial. Quiero decirle que me puse al día, el momento que comenzó a andar la computadora. Lo vi sacando humo ahí, a las teclas. Siga sumando problemas. Usted quiere que me maten y no me presten nunca más la computadora. Es por una buena causa. Me va a comprar uno usted, quiero avisar. Es por una buena causa. Exactamente. Bueno, Sergio, lo dejo. ¿Me deja? Sí. Y yo quería darle una introducción a esto. Y qué mejor que empezar a escuchar lo que venimos a contarles hoy. Una de las efemérides del programa de hoy. Este es el comienzo de uno de los discos emblemáticos del power metal. Viene de tierras teutonas. Ya muchos lo conocerán. Cumple 28 años este lunes que viene. La segunda parte, el guardián de las siete llaves, la parte 2 de esta banda, de este disco, de esta banda, que con esto empezó su gran derrotero y que influyó a muchas otras bandas y dieron comienzo a esta maravillosa cosa que se llama power metal. mucha épica en este disco, el tercer disco de Helloween, la banda proveniente del frío norte alemán de Hamburgo. Como dijimos, es la segunda parte de lo que fue Guardián de las Siete Llaves, salió un año antes, el 23 de mayo del 87, este disco que presentamos hoy en su próximo aniversario. Salió el 29 de agosto, es decir que el lunes cumplirá 28 años, ya que salió en 1988, grabado en los estudios Horus de Hannover. El tercer disco con temazos como el que estamos escuchando ahora, Eagle Feel Fry. Luego podemos citar a Dr. Stein, Mark Stein y I Want You Out. 10 tracks para reventarse la cabeza con una de las joyas más interesantes del heavy metal. ¿Y con qué formación? Con Michael Kiske en la voz, Kai Hansen en guitarra, Michael Baikat en guitarra y teclados, Marcus Cabeza Grande Grosskopf en el bajo y en la bata, Ingo Schwittenberg. ¿Qué te parece? Estos dos últimos, con una impronta claramente alemana en los apellidos. Yo quería, no sé, es muy difícil elegir un tema de este disco para pasar y para cerrar la presentación. Si hubiese elegido el que está escuchando usted de fondo en este momento. Sí, sí, sí, es una de las grandes opciones. Dr. Stein también ha sonado bastantes veces. I Want Out también. Por sí, eso. ¿Acá lo pasemos alguna vez? ¿Eh? ¿Acá lo habremos pasado alguna vez? Sí, sí. vamos a pasar otro de los temas que hemos nombrado hoy, y para ir celebrando este disco que va a cumplir, como dijimos, 28 años, 53 minutos de power metal al mango, con el más tema edad que usted tiene, imagínese. Tiene el tema homónimo también, que bueno, no llega a tanta gloria como esto, ¿no? Pero tiene el tema homónimo también, que es una joyita de 13 minutos. Vamos a escuchar entonces March of Time, el tema que elijo yo para celebrar estos próximos 28 años del disco Keep of Seven Keys, parte 2. música se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Hace ya 8 años, así comenzaba la última producción de Metallica, la banda más conocida, más famosa de nuestro género. Y pasaron ya 8 años para que volvamos a escuchar la noticia de que un álbum nuevo saldrá y se llamará Hardwired to Self-Destruct. El tema adelanto lleva este mismo nombre, Hardwired, y es el que abre la placa, el 10º álbum de estudio de Metallica, que saldrá a la venta el 18 de noviembre. Salió con la discográfica propia de nombre Blackened. Durará 80 minutos y será disco doble. 6 temas de un lado, 6 temas del otro disco. Su productor es Greg Fiedelman, que ya había trabajado con ellos en el Death Magnetic que estamos escuchando de fondo y que es el antecesor de lo que vendrá este año. Un año con grandes noticias entonces para las grandes bandas del heavy metal. Este sucesor por supuesto tendrá a la formación que ya nos tiene acostumbrados con James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo. La última incorporación de los últimos años en la banda. Bueno, este corte se publicó con video, así que lo verán cuando lo subamos ahora a la página de Facebook. Yo quisiera dedicárselo a nuestra prima Marcela. ¿Usted lo escuchó? Y a Melina, porque sí, pero porque pedían un tema de Metallica. Tuvimos muchos mensajes atrasados. Viene poderoso. Y quería dedicarles a ellos en especial este tema. Si mantiene esta línea, nos cerrará la boca porque ya veníamos hablando de que iban a aflojar un poco. Pero si va a ser así el disco, así arranca por lo menos. Hardwired to Self-Destruct es el álbum nuevo, el 10º de Metallica. Saldrá dentro de 3 meses, el 18 de noviembre. Y este es el adelanto. We'll be right back. La ciudad dormida. El rock te despierta. Thank you. 11 58 81 0669, 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje, un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar allí, dejarnos mensajes. Y también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué sé yo? Hemos pasado varios temas. Vamos a nombrarlos. Ha sonado, bueno, en nuestra efeméride de hoy, Halloween con March of Time. Quiero decir unos mensajes. Eligieron un temazo, bien ahí, muchachos. Hizo efecto las críticas mías y las de Errante. Dice, aguante La Ciudad Dormida, dice el señor Julio Maiden, así que vamos a mandarle un saludo a él. Dice, por Dios, qué tema sin palabras, dice la gente de Errante, con respecto a su tema, el de que ha elegido de... Sí, ojalá fuera mío el tema. ¿Eh? Ojalá fuera mío. No, no, el tema que ha elegido usted. Ah, bueno. Elegido usted, porque yo le, eso lo dejé a su criterio, como diría nuestra gran filósofa argentina, Karina Olga. Y después dice, Michael Kiske, por Dios, tenía 20 añitos y cantaba, ahí cantaba de esa manera, dice. Un pendejo era. Un pendejo cuando entró a Halloween. Lo ingresaron con 18 años a la banda, más o menos, y grabó dos disquitos. Para la historia. Nada más y nada menos. Dice, cuando vino con Unisonic, la banda que tiene Kiske y Hansen, hicieron un tema que, el tema que Sergio eligió, y fue una de las cosas más emocionantes que viví en un recital. Soy un admirador muy profundo del señor Michael Kiske, dice el señor Sergio Fernández, así que un saludo enorme y muchísimas gracias por estar del otro lado. Y después dice, en el día de la radio, hasta ahora un aplauso, dice el señor Julio, así que bueno. Muchísimas gracias. Voy a leer un par de mensajes que tenemos atrasados. Por supuesto. Hola, qué bueno de escucharlos. Me pone muy contenta que estén festejando el día de la radio y no sabía que hacía tanto tiempo que estaban al aire. Los felicito. Me dedican un tema. Gracias. Abrazos, dice Marcela. Y bueno, le hemos dedicado a Marcela y a Meli el tema. ¿Cuál sonó después, Sergio? Ha sonado después Metallica con Hardwired. El adelanto de lo nuevo que vendrá el 18 de noviembre. Del décimo disco de esta banda. Exactamente, exactamente. Y luego de la tanda, Red Wine con Pesadilla. Exactamente, una banda disuelta, pero con todo el power metal gallego presente en nuestro programa, para desglosar un poco esto, ¿no? Y llevarlo bien arriba. Dijimos que teníamos un programa bien arriba en el día de la radio, así que no podemos decepcionar a nuestros oyentes y a nuestra gente. Y en idioma castellano, por supuesto, como para balancear, ¿no? Sí, no tenemos mucho en castellano hoy, así que está bueno eso. Dice, hola, soy Gustavo de Independencia, a pesar del mal tiempo, poniéndole buena onda, escuchando buena música. Espero que se encuentren bien. Saludos a Mabel, mi compañera, dice, y la banda de Independencia que vamos a ver a la AFE. Si me pueden pasar un tema, les voy a agradecer. Un tema de Maiden, si se puede, gracias. Aguante la AFE, dice, por supuesto, al señor Gustavo de Independencia, ¿puede ser, Sergio? Por supuesto, ya y haciendo fuerza para el miércoles, que juega contra Almagro. Exactamente, exactamente. No hemos hablado mucho de fútbol nosotros. Bienvenido, fútbol. Comenzó la fecha. Volvió. Y como diría pan y circo, denle a la gente. Así que hay que entretener las mentes de la gente en otras cosas. Así que volvió el fútbol. Ricardo de la AFE dice, hola ciudad, excelente comienzo, lleno de clásicos que son mis preferidos, dice. Así que bueno, muchísimas gracias a él por estar del otro lado. Y tenemos, dice, Ciudad Dormida, pasen algo de Tren Loco, dice Luis de Merlo. Así bueno, muchísimas gracias a Luis por estar del otro lado. Bueno, Sergio, ¿eh? No, tal vez temprano, tenemos. Es temprano, estamos tranquilos. Sí, vamos demasiado bien. Yo me estoy sorprendiendo que estemos haciendo algo. Tendríamos que empezar a pifiar. ¿Quiere empezar a pifiar? Lo puede hacer en este bueno, momento. Bueno, podemos hacerlo, no sale muy bien eso. No, está, lo hacemos eso de... Es a propósito, por supuesto. Claro, por supuesto. Porque venimos muy, muy, muy redondito y eso me causa un poquito de miedo. No somos nosotros. No sería yo. iré a decirles. Bueno, un día lluvioso como hoy está hermoso para la radio, para esto. No sé cómo estará ahora en este momento, pero cuando llegamos nosotros estaba lluvioso, feo, húmedo. Frío y, seguro. Ideal, ideal para la radio y para una sección, ¿puede ser? Por supuesto. Mándelo nomás. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Llegamos al momento donde ponemos el freno de mano a la vida. Nos detenemos un momento en el limbo absoluto de lo que es la vorágine diaria de nuestras vidas. Le voy a pedir que me vuelva a bajar por enésima vez la luz, ¿puede ser? Hay cosas que no cambian. Pero tampoco se vaya tan... Lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer a oscuras. No me quiere ver, lo hacemos oscuro, no hay problema. Tenemos que poner a veces en nuestras vidas un freno de mano y mirar lo que nos pasa, mirar a nuestro alrededor. Hoy puse tanto el freno de mano que me dormí una siestita, pero bueno, necesitaba bajar un poco y nada mejor que esta sección, ¿no? Donde nos dejamos fluir, nos dejamos ser. No me dejan ser yo, porque cada vez que quise ser yo tuve problemas aquí. Dudaron de mi sexualidad, dudaron de mi hombría, dudaron de mi cordura sería. Así que voy a hacer lo que debo hacer, ¿no? O lo que quiero ser. Y no lo que me digan los demás. Pero no voy a salir de este género tan hermoso el cual tenemos en este programa. Pero siempre vamos a decir que en esta sección, como dijimos, aparte de ser una patada al cerebro, es el momento donde nos desligamos de toda preocupación, del qué dirán, de qué, de esa, del dedo acusador, ¿no? Y pasamos lo que más sentimos en el momento. Dijimos, esta sección no tiene un credo, tiene solamente una convicción, una base, que es la letra. La letra absoluta, no importa el género musical, aquí necesitamos, en este momento es donde esa daga llega cerca del corazón. ¿Por qué? Porque es un momento triste, un momento meditabundo, un tema puede ser de desamor, un tema de distancia, esos momentos, esas cosas que nos pasan a todos en la vida. O a un amigo, ¿no? Por supuesto. Y ese momento el cual nos bajonea, ese momento el cual nos toca la fibra íntima, escarba nuestro inconsciente y nos hace pensar en el porqué de la vida y en el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué pasan? Uno siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Bueno, en esta sección nosotros traemos nuestros problemas de nuestros amigos en una canción. En esa canción en la cual uno, por escucharla, la hace propia. Uno al escuchar la letra dice, jamás me di cuenta de lo que decía, y nosotros se lo hacemos entender, decir por qué lo trajimos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, hoy, como dijimos, es un tema el cual trajimos, no se va del género musical el que nos tiene en este, nos atrae este programa, pero con una letra la cual es muy, como dijimos, meditabunda. Es un tema el cual nos lleva al pasado. El pasado nos... ¿Cuánta gente ha querido forjar su pasado para su base, para tener un presente con lo que uno quiere, con lo que uno desea? Y a veces muchos no lo han podido concretar. ¿Por qué? Porque viejas familias como que inculcaban a sus hijos a seguir una carrera de la cual ellos o sus antepasados siempre fueron, un ejemplo, abogado, doctor. Y uno a veces, por caminar esas calles, deja otras cosas que tanto desea y quiere atrás. Cosas que uno deseó toda y eternamente en la vida. Y por ser quien no quiere ser, a veces pierde mucho eso de disfrutarlo. No es nuestro ejemplo, porque a nosotros, si bien algunos seguimos los pasos de nuestros padres, a otros no, hemos tenido la libertad de elegir nuestro colegio, hemos tenido la posibilidad de elegir nuestro estilo musical, nuestras creencias. Un ejemplo, yo no he tomado la comunión y jamás lo he deseado, entonces me han respetado, y como yo lo hago con mis hijos, el dejar que ellos ellas me lo pidan. Yo no, es más, estoy con respecto al bautismo, estoy también un poco contradictorio, porque yo creo que las creencias las tiene que tener uno, ¿no? En su base, y cuando uno va creciendo debería tomar ese rumbo. Y bueno, este tema lleva a ese planteamiento, ¿no? A ese lugar. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes. ¿Puede ser, Sergio? Anhelos quedarán igual, dado

La ciudad dormida. Séptima temporada. Yeah! 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Si no, también se pueden comunicar con nosotros vía Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. También donde se han comunicado varios ya. Y también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl, al cual no le he dado bolilla hasta ahora. Voy a actualizar porque estoy medio desconectado, pero bueno, ahí comenzamos. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado, por favor? ¿Qué ha sonado en este programa número 23 en el día de la radio, como dijimos cuando empezamos? Ha sonado Helker con Ayer y Hoy para el Pasame el 38. Exactamente, exactamente. Kiss con Reason to Live para la balada de cada programa. Un día húmedo como hoy, nada mejor que... Ameritaba. Sí, sí, sí. Quiero decirle que me agarró comiendo, subió una foto... No, yo no hice nada. Por el Día Mundial es un traidor absoluto. No lo vi en el momento en el cual, pues, estoy muy entretenido comiendo y usted me sacó una foto. Quiero decirle que eso no es de compañeros, pero me gustó. Pero es lo auténtico de este programa. Exactamente. Es así, exactamente. Venimos a comer. Exactamente, no es otra cosa. Lejos de la mirada inquisidora de nuestros familiares y amigos, comemos y tomamos lo que queremos. Por eso gaseosa. Venimos acá, en realidad. La gaseosa nacional. Luego de la tanda, el micrófono, menos mal. Sonó Pueblo Motoquero con Tren, Pueblo Motoquero de Tren Loco. Exactamente. Pedido por nuestros oyentes. El señor Luis de Merlo, así que hemos cumplido, tenemos que cumplir con varios temas que tenemos pedidos. Recuerdo cuando presentamos ese disco acá. Exactamente. Me acuerdo. Recuerdo que nos acompañó también. Los integrantes de Tren Loco nos acompañaron ahí a ver ayudas. Es verdad. También. En uno de los tantos viajes que hemos realizado por nuestras... En Racing, exactamente. Nuestra combi iba la gente de Tren Loco con nosotros. Llegó otro mensaje, dice Juanjo y Sergio, estoy recopado, no sabemos con qué. Dice, pasen Satriani, Surfing White Aliens o Judas Priest Revolution, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchísimas gracias Gustavo por estar del otro lado, te lo estaremos cumpliendo, tenemos que cumplir con varios pedidos. Sí, sí. En un momento del programa donde todos dijimos que tenemos que parar la pelota, tenemos que tranquilizar, poner el freno de mano a la vida como para reaccionar en algo, me llega un mensaje, dice, redondeando, jaja, dale Juanjo, dale. Ah, bueno. Parece que no entendí. Lo quisieron distraer, ¿no? Yo creo que sí. Y no pudieron porque no presté atención. Y después, en otro, en un país donde al ídolo máximo del fútbol de hoy, el señor Messi, lo atacan tanto, me llega un mensaje y dice, muy bien, pero usted es como Messi, uno no sabe para dónde va a salir. Me compararon con Messi, no sé si es bueno o malo en este país. Y mire, es Messi, ¿no? Es Messi, yo me asusta. Y después dice, ¿puede ser un tema de System of a Down? Para mi hijo Lautaro, le digo muchísimas gracias. O sea, parece que se despertó el productor. Bien, bien. Se despertó. Está en vivo y en directo el productor. Exactamente. Así que está al instante, el minuto a minuto seguido por nuestro productor estrella. Hablando del minuto a minuto, ha pasado el director de la radio por aquí con el pulgar para arriba. Bien, bien, bien. Bien, cuando últimamente venía con el pulgar para abajo, la semana pasada había repuntado, puso pulgar medio. Sí, sí, sí. Se ve que en el minuto a minuto que él tiene instalado en su búnker, podríamos decir prácticamente. Por supuesto, sí, búnker. Aquí arriba de la radio y me pulgar para arriba. Bien, por lo menos hoy. Hoy, no sé. Podemos decir que hoy seguro vamos a terminar el programa tranquilo. Así que podemos asegurar que habrá programa el sábado que viene. Hasta ahora, tampoco nos emocionemos. No cantemos victoria antes de terminar el partido, porque puede suceder la catástrofe. Usted sabe que este programa sí, sí. tiene un problema. Tiene grande, grandes sorpresas. Enorme, sí, que es que puede salir cualquier cosa. Dijimos, lo mejor en mucho tiempo. Mensaje, o sea, muchísimas gracias. Es nuestro producto, es como que nuestra madre nos diga: Sos lindo, te dice tu mamá, somos tu hijo. Otra cosa no te va a decir. Nuestro productor dice: lo mejor en mucho tiempo, así que muchas gracias. Y después dice: y ojalá, ojalá, y la cosa que siga así y no decaiga. Dice: bueno, vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible, quiero decirles. Tenemos un programa el cual nos apremia el tiempo, a pesar de que estamos llegando bien, ¿no? Dentro de estamos todo. Llegando muy bien, sí, sí, como nunca. Bueno, yo solamente quería decirle una cosa. ¿Qué quiere que le diga? ¿Lo de por qué es el día de la radio? Exactamente. Bueno, el 27 de agosto se celebra el Día Mundial de la Radio porque un día como hoy, pero de 1920, cuatro jóvenes radioaficionados de Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, realizaron la primera transmisión radial. Estos son Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Que hicieron, emitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo. Por el arrojo y la innovación que significó la iniciativa, los autores del logro fueron apodados como los locos de la azotea. Eso, los famosos locos de la azotea. Ese día nació LOR Radio Argentina, la primera estación de radiodifusión del país. La transmisión de la ópera de ese 27 de agosto se calcula fue escuchada por 50 personas en Buenos Aires. Tal la cantidad de radios a galena que había en la ciudad y es considerada la primera emisión del mundo programada para ser recibida por un público abierto. Se estima que llegó a ser escuchada hasta el sur de Brasil, donde un navegante llegó a captar la señal. Hasta el propio presidente de entonces, el peludo Hipólito Yrigoyen, felicitó a los locos de la azotea. Apenas 14 años más tarde, en 1934, se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Radio. Participaron 40 países, cuyos congresistas determinaron que la transmisión del 27 de agosto de 1920, desde el Teatro Coliseo, debía tomarse como referencia para celebrar el Día Mundial de la Radio. Y por eso, hoy es el Día Mundial de la Radio. Perfecto, muchas gracias por desaznarme. Sabía que era el Día Internacional de la Radio, pero no sabía el porqué. Y que otra vez nuevamente éramos vanguardistas. Sí, sí. En algunas cosas. Eso tiene que ver mucho con la emigración que hemos tenido. Entonces, nos trae todas esas ideas europeas que teníamos aquí. Sí, ciertas manías con la tecnología también. Exactamente. ¿No? Dice, gente, buenas noches, pueden pasar el tema Question de Rage, dice. Vamos a pensar. Lo va a pensar, dice acá el señor. Manos torpes, así que muchísimas gracias a Julio por estar del otro lado. Bueno, Sergio. Bueno, vamos a empezar con los pedidos porque nos van a comer. Sí, pero tenemos... ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a pasar este tema? Porque... Sí, este nos está pedido. El señor Rob Halford, el 25 de agosto... Hace dos días nomás cumplió 65 añitos. Nada más que nada grande. El nacido. Puto amo al cual le debemos gran parte de lo que somos los metaleros. Los cueros, las tachas. Exactamente. Y bueno, la producción artística de tantos años, desde Judas Priest para acá. Tantos discos sacados, tantos gritos. Pegados. Justamente estábamos hablando de ese recital en Racing. Ese fue el momento, uno de los momentos más felices de que me había pasado. Donde se repasó las lágrimas. Se repasó toda la carrera, ¿no? Sí, llegué casi a las lágrimas cuando pasaron Cielo Rojo de Sangre. Claro. Que era uno de los temas que más me hubiese gustado escuchar en mi vida. Y lo escuché en vivo y en directo en la cancha de Racing. Gran momento. Creo que lagrimé. Si no fueran por las dos chicas lindas que están adelante, lagrimé. Estaba ocupado en otra cosa. No quería que me vean. Muy bien. Halford entonces sonará con Resurrection. Y así vamos cerrando el último bloque, señor, si le parece. Sí. Porque ya estamos tarde y hay que cumplir pedidos, ¿eh?

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp durante la semana, pedirnos temas, hablarnos de lo que quieran, lo pueden hacer en esa vía, también en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Halford con Resurrection a 65 años de su nacimiento. Por 65 años más. Exactamente. Luego sonó Maiden con Can I Play With Madness, que bueno, fue un tema pedido. Nuestro Gustavo de Independencia, nuestro oyente Gustavo de Barrio Independencia. Seguido por otro tema pedido con Avenged Sevenfold con God Hate Us. Exactamente, tema también pedido por Pablo Pellegrino, al cual ya lo vemos también. Dios nos odia. Exactamente. Y bueno, Sergio, ¿qué le pareció el programa? Perfecto. ¿Perfecto? Uno de los mejores programas lejos creo que hemos hecho, para no decir el mejor, porque siempre hay seguramente que el mejor está por venir. Superarse, dice, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo sin más, yo quisiera decirle que a los temas que no hemos cumplido, que nos queda todavía el de Rage de julio, el de System de Diego para Lautaro, y nos había quedado el de Gustavo de Lafe también. Lo vamos a Judas. Pasar. El de Judas, sí, lo vamos a pasar. O el de Joe Satriani, vamos a pasarlo como bonus track. Si me olvidé alguno, le pido mil disculpas, pero creo que hemos cumplido con la mayoría de los pedidos que hemos tenido. Hoy tuvimos un gran problema con la tecnología, pero creo que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, de hecho no había que nombrarlo. ¿No? ¿No lo tenía que decir? No, me parece que no. Pero eso hizo que nos ponga también un poco más atento a todo, pero quizás no pudimos cumplir con algo, así que se lo pedimos si pasó. Le pedimos mil disculpas y será la próxima semana, se lo estaremos cumpliendo. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo? No, nuevamente agradecer a los oyentes del otro lado, que sin ellos no hay programa, no existiría, como dijimos, la primera transmisión de un programa de radio fue tal porque existía un público abierto a escuchar, ¿no? Entonces, sin ese público no existe el programa. Así que agradecemos eternamente a aquellos que escuchan y no mandan mensajes, pero están, y los que mandan mensajes también, y todos los que participan durante la semana, eternamente agradecidos. Exactamente. Queríamos decirle que por ahí el mensaje es algo que a uno lo reconforta. ¿Por qué? Porque sabe que está llegando a la gente, está en nuestro caso es muy importante, algo que hacemos, como dijimos hoy que arrancamos, uno lo valora más porque esto lo hace ad honores, lo hace solamente por mero gusto a esto que es la radio, y nos encanta ser mimados de esa forma. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quisiera mandarle saludos a Lucho y su Rocola, que tiene su programa aquí de 18 a 20 los lunes a viernes, a Daniel y a Alejandro, que tienen su programa que se llama Zona Rock, de 22 a 24 los viernes, así que todos los metaleros y rockeros pueden escucharlo. Tenemos a mandarle saludos también a Dani y a Silvana, que están en Locos y Desprolijos aquí de 17 a 20 horas, a nuestros amigos de la pizzería Doña Olga, que siempre están del otro lado, a Laura, Solange, a Mauro y a Maxi, que están ahí en Tres Cruces y Watt. Un beso enorme y un saludo grande a ellos por estar siempre al otro lado, y un saludo y un abrazo especial al doctor Maya, al centro veterinario oficial de mis mascotas, ahí en Achupallas 6747 en Dorrego. Y bueno, sin más, yo también a nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a nuestra familia, la cual siempre está del otro lado, mil gracias a todos ellos. Y quiero decirle que no se vayan, que todavía nos quedan los bonus track, así que mil gracias por estar del otro lado, y será hasta la próxima semana. Nos despedimos con este enorme tema que nos ha hecho la gente derrante, y será hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas con esto que fue La Ciudad Dormida. tirarme ir al baño, aunque sea 5 minutos, no hice ni tiempo. Muchos saludos, ¿qué pasó? Mensajes, saludos. ¿Cómo se nota que había gente bastante al pedo, no? Por decirlo de una forma no cuidadosa. No tienen nada que hacer de su vida, qué bronca me da. O sea, yo si no fuera yo, estaría, no sé, mirando una película, no sé. Sí, o haciendo salario de último. O durmiendo, no sé, cualquier cosa. ¿No? Se presta tal. Qué gente de mierda. No, me da mucha bronca, ¿no? Debe haber mucha gente así. Menos mal que no tenemos tanto alcance. Sí, no. Gente que sin... No te dejarían respirar, ¿no? No puedes comer, no puedes hacer nada. Un día como, bueno, voy al baño. Che, hoy es un día como hoy, ¿se festeja? No sé. Hay postproducción, me parece, ¿no? ¿Parece?